Capítulo 19. Aquel mes sorprendente en el que volví a encontrar al presidente y conocí a Nobu y el director Cangrejo y Uchida Kozaburo, me sentí como si fuera un pequeño grillo que ha logrado escapar de su jaulita de mimbre. Por primera vez en años podía irme a la cama con la idea de que no siempre iba a ser como una gota de té derramada en las esteras de tatami, y que alguna vez en guión se fijarían en mí. Todavía no sabía cuál era el plan de Mameha, ni cómo iba a llevarme para triunfar como geisha, ni si mi éxito me iba a acercar alguna vez al presidente. Pero todas las noches acostada en el futón me ponía su pañuelo en la mejilla, reviviendo una y otra vez mi encuentro con él. Era como las campanas de los templos que resuenan largo rato después de haber sido tocadas. Pasaron varias semanas sin noticias de ninguno de estos hombres, y Mameha y yo empezamos a preocuparnos. Pero al fin, una mañana, una secretaría de la compañía Iwamura telefonó a la casa de Teichiriki, pidiendo a mi compañía para esta tarde. Mameha estaba encantada con la noticia, pues esperaba que la invitación viniera de Nobu. Yo también estaba encantada, pero esperaba que fuera la invitación del presidente. Más tarde, ese mismo día, le dije a la tía en presencia de Hatsumono que esa tarde iba a acompañar a Nobu y que si podía ayudarme a escoger el kimono y los complementos. Para mi asombro, Hatsumono vino a echar una mano. Estoy segura de que si un extraño nos hubiera visto, pensaría que pertenecíamos a una familia estrechamente unida. Hatsumono no soltó ninguna risita ni hizo ningún comentario sarcástico, y de hecho, me ayudó bastante. Creo que la tía estaba tan asombrada como yo. Terminamos eligiendo un kimono verde con un estampado de hojas plateadas y bermellón, y un obi gris con hilos de oro. Hatsumono prometió pasar por allí para vernos juntos a Nobu y a mí. Aquella tarde me arrodillé en el vestíbulo de la casa de Teichiriki y pensé que toda mi vida había sido un camino hasta ese momento. Escuché el sonido amortiguado de las risas intentando adivinar cuál sería la del presidente. Y cuando abrí la puerta y lo vi ante mí en la cabecera de la mesa, y Nobu de espaldas a mí, bueno, me cautivó de tal modo la sonrisa del presidente. Aunque no era sino una huellita de la risa de un momento de antes, que tuve que contenerme para no devolverle la sonrisa. Saludé primero a Mameha, luego al resto de las geishas que estaban en la habitación, y por último a los 6 o 7 hombres de allí reunidos. Cuando me puse en pie, me dirigí directamente a Nobu, como Mameha esperaba que hiciera. Debí de colocarme más pegada a él de lo que yo creía, pues Nobu molesto dio un golpe en la mesa con la copa y se apartó un poco de mí. Yo me disculpé, pero él no me prestó atención y Mameha solo frunció el ceño. Me pasé el resto del tiempo sintiéndome fuera de lugar. Luego, al salir juntas, Mameha me dijo: «Nobu-san se molesta enseguida. En el futuro es de tener cuidado de no enfadarlo». «Lo siento, señora. Al parecer no le gusta tanto como usted pensaba». «Oh, claro que le gustas. Si no le gustara tu compañía, habrías terminado llorando. A veces tiene un temperamento muy brusco, pero su manera es un hombre muy bueno. ¿Cómo irás descubriendo?». La compañía Iwamura volvió a invitarme a la casa de Teichiriki la misma semana, y muchas más, y no siempre con Mameha. Esta me advirtió que no me quedara demasiado tiempo, no fuera a crearme mala fama, así que transcurrida una hora más o menos me despedía excusándome con una reverencia, como si tuviera que asistir a otra recepción. Muchas veces cuando me estaba vistiendo para estas veladas, Hatsumono insinuaba que tal vez se dejaría caer, pero nunca lo hizo. Entonces una tarde, cuando yo no lo esperaba, me informó que aquella tarde tenía un poco de tiempo libre y estaba segura de que vendría. Me puse un poco nerviosa, como te puedes imaginar, pero las cosas empeoraron aún más cuando llegué a la casa de té y descubrí que Nobu estaba ausente. Era el grupo más pequeño al que hubiera sido una vez visitado en Gion, con 2 geishas más solamente y 4 hombres. ¿Qué iba a pasar si venía Hatsumono y no me encontraba en compañía del presidente y sin Nobu? No había avanzado mucho tratando de encontrar una solución cuando de pronto se abrió la puerta y vi, no sin que me sorprendiera inmediatamente una atroz ansiedad, a Hatsumono de rodillas en el umbral. Mi único recurso, decidí, era fingir que estaba aburriéndome, como si solo me interesara la compañía de Nobu. Tal vez aquello habría sido bastante para salvarme aquella noche, pero por suerte Nobu llegó unos minutos después, en cualquier caso. La hermosa sonrisa de Hatsumono se expandió en cuanto Nobu entró en la habitación, hasta que sus labios parecieron gotas de sangre mandando de una herida. Nobu se acomodó en la mesa, y entonces de pronto Hatsumono sugirió de una forma casi maternal que le sirviera sake. Yo me fui a sentar a su lado e intenté mostrar todos los signos de una chica enamorada. Cada vez que se reía, por ejemplo, yo empezaba a parpadear mirándolo, como si no pudiera resistirlo. Hatsumono estaba encantada y nos observaba tan abiertamente que ni siquiera se daba cuenta de que las miradas de todos los hombres estaban clavadas en ella, o lo más probable es que simplemente estuviera acostumbrada a la atención que provocaba. Esa noche estaba cautivadoramente hermosa, como siempre. El hombre sentado a un extremo de la mesa no podía hacer otra cosa que mirarla y fumar un cigarrillo tras otro. Incluso el presidente, que sostenía con singular gracia una copa entre los dedos, la miraba a hurtadillas. Yo me pregunté si los hombres se dejarían cegar hasta tal punto por la belleza que tenía y llegaran a sentirse privilegiados de poder vivir con un verdadero demonio, mientras fuera un demonio hermoso. Me imaginé de pronto al presidente entrando tarde por la noche en el vestíbulo de nuestra oquilla para encontrarse con Hatsumon, con un ligero sombrero en la mano y sonriéndome mientras se desabotonaba el abrigo. No creía que pudiera llegar a pasar esto realmente, pero estaba tan extasiado por su belleza que ella le hiciera pasar por alto los rasgos de crueldad que terminarían por dejarse ver. Pero una cosa era cierta, si Hatsumon no se daba cuenta de lo que yo sentía por él, intentaría seducirlo, aunque solo fuera por hacerme sufrir. De pronto me pareció urgente que Hatsumon no se fuera. Sabía que estaba allí para contemplar la evolución del romance, como decía ella, así que me propuse que viera lo que había venido a ver. Empecé tocándome el cuello y el peinado cada 2x3, a fin de parecer que estaba preocupada por mi aspecto, pero al rozar sin darme cuenta uno de los adornos que llevaba en el pelo, se me ocurrió una idea. Esperé hasta que alguien contó un chiste y entonces riéndome y atusándome el peinado me incliné hacia Nobu, y de admitir que era un gesto un poco extraño, pues mi cabello estaba encerado y apenas se movía o se despeinaba. Me proponía soltarme uno de los adornos, una cascada de flores de seda amarilla y naranjas, de modo que cayeran en el regazo de Nobu. No obstante, lo que sucedió fue que el adorno estaba más sujeto de lo que yo creía, y cuando por fin conseguí soltarlo, salió disparado, rebotó en el pecho de Nobu y cayó en el tatami entre sus piernas cruzadas. Casi todo el mundo se dio cuenta, pero nadie sabía qué hacer. Yo había planeado que alargaría la mano hasta su regazo y lo reclamaría con infantil turbación, pero no me atreví a alcanzar su entrepierna. Nobu lo agarró él mismo y lo giró lentamente tomándolo por la púa que lo sujetaba del cabello. «Busca a la joven camarera que me ha recibido», me dijo. «Dile que quiero el paquete que he traído». Hice lo que Nobu me mandaba y volví al salón, donde todo el mundo me esperaba. Nobu tenía todavía en la mano mi adorno del pelo, agarrándolo de modo que las flores oscilaban en la mesa. No solo hizo ademán de tomar el paquete cuando se lo ofrecí. «Pensaba dártelo más tarde, cuando salieras, pero parece que debo dártelo ahora», dijo, y me indicó con un gesto de cabeza que lo abriera. A mí me daba mucha vergüenza, pues todo el mundo me miraba, pero le quité la envoltura de papel, abrí la cajita de madera que había dentro y encontré una peineta exquisitamente decorada sobre un lecho de satén. La peineta tenía una forma semicircular, era de un color vivo, rojo, decorada con flores de brillantes colores. «La encontré en una tienda de antigüedades, hace unos días», dijo Nob. El presidente, contemplando pensativo el adorno que yo había dejado en su estuche encima de la mesa, movió los labios, pero ningún sonido salió de su boca al principio. Entonces se aclaró la garganta y dijo con una extraña tristeza en la voz, «Vaya, Nobu-san, no sabía que fueras tan sentimental». Hatsumono se levantó de la mesa. Pensé que había logrado librarme de ella por esa noche, pero para mi sorpresa dio la vuelta y se arrodilló a mi lado. Yo no sabía qué hacer hasta que ella sacó la peineta de la caja y la introdujo cuidadosamente en la base de mi moño. Luego extendió la mano y Nobu le dio el adorno de flores, que ella volvió a colocar en mi cabeza con la misma delicadeza que una madre con su bebé. Yo se lo agradecí con una pequeña reverencia. «¿No es la más linda de las criaturas?», dijo, dirigiéndose claramente a Nobu, y luego suspiró dramáticamente, como si este fuera uno de los pocos momentos románticos que hubiera experimentado en su vida, y salió de la habitación, como yo esperaba que hiciera. No es necesario decir que los hombres pueden ser tan distintos unos de los otros como los arbustos que florecen en diferentes momentos del año, pues aunque Nobu y el presidente parecieron interesarse por mí unas semanas después del tornado de Sumo, pasaron varios meses y seguíamos sin saber nada ni del Dr. Cangrejo ni de Uchida. Mamaha tenía muy claro que debíamos de esperar hasta que ellos dijeran algo, más que encontrar un pretexto para volver a verlos, pero a la larga no pudo soportar más del suspenso y en la tarde fue a ver lo que pasaba con Uchida. Resultó que poco después de nuestra visita, un tejón mordió a su gato, que murió de la infección al cabo de unos días, y el resultado de ello, Uchida se había vuelto a dar a la bebida. Mamaha fue a visitarlo varios días para animarlo. Finalmente, cuando parecía que su humor estaba a punto de cambiar, me visitó con un kimono azul cielo adornado en el bajo con un bordado de cintas multicolores, y con tan solo un toquecillo de maquillaje occidental para acentuar los ángulos, como decía ella, y me mandó a su casa con un gatito blanco a perla que le había costado una fortuna. Yo pensaba que el gatito era adorable, pero Uchida apenas le hizo caso y en su lugar me miró con los ojos entrecerrados, moviendo la cabeza a un lado y a otro. Unos días después nos llegó la noticia de que quería que posara para él en su estudio. Mameha me advirtió que no dijera ninguna palabra y me envió allí con su doncella, Tatsumi de Carabín, la cual se pasó toda la tarde dando cabezas desde un rincón de la habitación mientras Uchida me llevaba a un sitio a otro mezclando frenéticamente sus tintas y pintando un poco sobre el papel de arroz antes de volver a cambiarme de sitio. Si corrieras Japón y vieras las distintas obras en las que posé para Uchida durante este invierno y los años que siguieron, como su único óleo conservado que está colgado en la sala junto del Banco Sumitomo de Osaka, te podrías imaginar que posar para él fue una experiencia llena de glamour. Pero en realidad no podría haber sido más aburrido. La mayor parte del tiempo me limitaba a estar incómodamente sentado durante una hora o más, Sobre todo me acuerdo de pasar mucha sed, pues Uchida nunca me ofrecía nada para beber. Incluso cuando empecé a llevarme mi propio té en un tarro, él se lo llevaba al otro extremo de la habitación para no distraerse. Siguiendo las instrucciones de Mameja, nunca intenté hablarle, ni siquiera una tarde terrible a mediados de febrero, cuando probablemente debería de haberle dicho algo y no lo hice. Uchida vino a sentarse frente a mí y me miró fijamente a los ojos, mordisqueando el lunar que tenía en la comisura de la boca. Tenía un ramillete de barras de tinta en la mano y un cuenco con agua que se enfriaba continuamente, pero pese a todas las combinaciones de tinta azul y gris que llevaba molidas, no acababa de estar satisfecho con el color resultante y salía afuera para tirarlo en la nieve. Su irritación fue en aumento a lo largo de la tarde, conforme sus ojos me iban taladrando, hasta que terminó por decirme que me fuera. No supe nada de él en 2 semanas y más tarde me enteré que había vuelto a beber. Mameja me echó la culpa por haber dejado que esto sucediera. En cuanto al doctor Cangrejo, cuando lo conocí, prometió vernos a Mameja y a mí en la casa de Techirai. Por 6 semanas después, seguíamos sin saber nada de él. Mameja empezó a preocuparse al ver que pasaban las semanas sin noticias. Yo todavía no me había enterado de su plan para desequilibrar a Hatsumono, salvo que era como una puerta colgada de 2 bisagras. Una era Nobu y la otra el doctor Cangrejo. Lo que se suponía con Uchida no puedo saberlo, pero me parecía que formaba parte de un plan diferente, o al menos no ocupaba un lugar central en sus planes. Finalmente, un día a finales de febrero, Mameja se encontró con el doctor Cangrejo en la casa de Teichiriki y se enteró de que había estado agobiado de trabajo debido a la apertura de un nuevo hospital en Osaka. Pero una vez superado el trabajo más duro, esperaba poder reanudar mi conocimiento de la casa de Techirai a la semana siguiente. Recordarás que Mameja había afirmado que se abrumarían las invitaciones si me dejaba ver en el Chiriki. Por eso el doctor Cangrejo sugería que nos viéramos en la Shirai. Pero la verdadera razón de Mameja para no ir al Chiriki era, claro está, vernos libres de Hatsumono. Pese a todas las precauciones cuando me estaba preparando para volver a ver al doctor, no pude evitar sentir cierta desazón ante la idea de que Hatsumono nos encontrara. Sin embargo, en cuanto vi la casa de Techirai, casi me echó a reír, pues era ciertamente el tipo de lugar que Hatsumono haría todo lo posible por evitar. Me hacía pensar que un capullo marchito en un árbol totalmente florecido. Gion siguió siendo una zona bulliciosa durante los años de la depresión, pero la casa de Techirai, que para empezar nunca había sido especialmente importante, no había hecho sino decaer aún más. La única razón por la que un hombre tan rico como el doctor Cangrejo fuera cliente de un lugar como este, no siempre era porque había sido tan rico. La casa de Techirai era tal vez lo mejor que el doctor se podía permitir durante sus primeros años. Al ser finalmente recibido en la Ichiriki no significaba que tuviera libertad para romper su vínculo con la Shirai. Cuando un hombre toma a un amante no se da media vuelta y se divorcia de su esposa. Esa noche en la Shirai, yo serví el sake mientras Mameja contaba una historia y durante todo el tiempo, el doctor Cangrejo estuvo sentado con los codos apuntando hacia afuera, tanto en realidad que poco a poco se movía enseguida no daba con ellos, tras lo cual se volvía y se excusaba con una pequeña inclinación de cabeza. Como pude descubrir aquella noche, el doctor Cangrejo era un hombre tranquilo. Se pasó la mayor parte de la velada con la vista fija en la mesa, de vez en cuando deslizaba un trozo de sashimi bajo el bigote de una forma que a mí me hacía pensar en un niño escondiendo algo bajo las tablas del suelo. Cuando por fin nos despedimos, yo pensé que la velada había sido un fracaso, pues normalmente un hombre que se hubiera divertido tan poco no volvería a Gion. Pero muy al contrario, resultó que volvimos a saber de él a la semana siguiente y prácticamente todas las semanas durante los meses que siguieron. Todo parecía ir suave como la seda en lo que al doctor Cangrejo se refiere, hasta que una tarde de mediados de marzo estuve a punto de echar a perder con una auténtica tontería los planes que con tanta cautela había trazado Mameja. Estoy segura de que muchas jóvenes geishas han echado por tierra unas magníficas perspectivas negándose a hacer algo que se esperaba que hicieran, portándose mal con un hombre importante o cualquier otra cosa por el estilo. Falta que yo cometí era tan trivial que ni siquiera fui consciente de lo que estaba haciendo. Todo sucedió en un minuto, en lo que ya un día muy frío, poco después de comer, yo estaba tocando el shamisen sentada en la plataforma exterior, y Hatsumono se acercó apresurada a camino del retrete. Debe haber estado calzada, habría saltado de un brinco al pasaje del patio para dejarla pasar, pero lo que sucedió es que tuve que forcejear un momento para ponerme de pie porque tenía las piernas y los brazos agarrotados de frío. Si hubiera sido más rápida, probablemente Hatsumono no se habría tomado la molestia de dirigirme la palabra, pero mientras yo trataba torpemente de levantarme me dijo: «El embajador alemán está en la ciudad, pero Calabaza no está libre para acompañarlo. ¿Por qué no le dices a Mameja que te parezca prepare las cosas para salir y poder sustituirla?» Y se echó a reír, como si quisiera decir que la idea de que yo pudiera acompañar al embajador alemán era tan ridícula como servirle un plato de bellotas al emperador. El embajador alemán había causado un gran revuelo en Guion por esos años. Durante este periodo, en 1935, acababa de subir al poder en Alemania un nuevo gobierno, y aunque nunca he sabido mucho de política, sí que sé por entonces que Japón estaba distanciado de los Estados Unidos y deseaba causar buena impresión al embajador alemán. Todo el mundo se preguntaba quién tendría el honor de acompañarlo durante su inminente visita a Guion. Cuando Hatsumono me habló, yo debería de haber bajado la cabeza avergonzada y haber lamentado con gran teatro la miseria de mi vida comparado con la de Calabaza. Pero dio la casualidad de que precisamente había estado reflexionando sobre cuánto parecían haber mejorado mis expectativas y lo bien que habíamos engañado a Hatsumono con el plan de Mameha, fuera el que fuese. Mi primer instinto cuando Hatsumono me habló fue sonreír, pero en su lugar me mostré impasible como una máscara y me alegré de no haber soltado la prenda. Hatsumono me miró de forma extraña, y justo en ese momento yo debía de haberme dado cuenta de que se le había pasado algo por la cabeza. Me eché rápidamente hacia un lado, y ella siguió su camino. Eso fue todo, por lo menos en lo que a mí respecta. Entonces, unos días después, Mameha y yo fuimos a la casa de Teshira a acompañar al Dr. Cangrejo, pero cuando abrimos la puerta vimos a Calabaza calzándose para marcharse. Me dio un gran susto al verla y empecé a hacer conjeturas sobre lo que había podido llevarla hasta allí. Entonces Hatsumono entró en el vestíbulo, y yo supe entonces de que un modo u otro había vuelto a burlarnos. «Buenos días, Mameha-san», dijo Hatsumono. «Y mira quién va contigo, la aprendiza que tanto le gustaba al doctor». Estoy segura de que Mameha estaba tan sorprendida como yo, pero no dio muestras de ello. «Vaya, vaya, Hatsumono-san, por poco no te reconozco, madre mía, qué bien envejeces». Hatsumono no era realmente mayor, solo tenía 28 o 29 años. Creo que Mameha sencillamente quería decirle algo desagradable. «Supongo que van a ver al doctor», dijo Hatsumono. «¡Qué hombre tan interesante! Espero que siga queriendo verlas. Bueno, yo ya me iba. Adiós». Hatsumono parecía contenta de salir, pero la luz de la farola de la calle distinguió una mirada lastimera en Calabaza. Mameha y yo nos descalzamos sin decir palabra. Ninguna sabía qué decir. Esa noche el deprimente ambiente de la casa Shirae parecía tan denso como el agua de un estanque. El aire olía a maquillaje rancio. Las esquinas de los cuartos estaban todas desconchadas. Hubiera dado cualquier cosa por darme media vuelta e irme. Cuando abrimos la puerta del vestíbulo encontramos a la pequeña dueña de la casa de té, acompañando al Dr. Cangrejo. Por lo general solía quedarse unos minutos después de que llegáramos, seguramente para cobrárselos al doctor. Pero esa noche, al entrar nosotras, se excusó y ni siquiera levantó la vista al pasar a nuestro lado. El Dr. Cangrejo estaba sentado de espaldas a nosotras, así que pasamos por alto el formalismo de la reverencia y fuimos directamente a sentarnos con él en la mesa. «Parece cansado, doctor», dijo Mameha. «¿No se encuentra bien hoy?». El Dr. Cangrejo no abrió la boca. Sencillamente se puso a hacer círculos en la mesa con el vaso de cerveza, como para pasar el rato. Aunque era un hombre eficaz y no malgastaba ni un momento si estaba en su mano. «Sí, estoy bastante cansado», dijo por fin. «No tengo muchas ganas de hablar». Y con esto apuró la cabeza de un trago y se levantó para marcharse. Mameha y yo nos miramos. Cuando el Dr. Cangrejo llegó a la puerta de la habitación, se volvió a nosotras y dijo: «No me gusta que la gente en la que confío me engañe». Y luego salió sin cerrar la puerta. Mameha y yo estábamos demasiado atónitas para hablar. Finalmente ella se puso en pie y cerró la puerta. De vuelta a la mesa se le hizo el kimono y luego entrecerró los ojos enfadada y me dijo: «Está bien, Sayori. ¿Qué le has dicho exactamente a Hatsumono?». «Mameha-san, después de todo lo que hemos trabajado, le prometo que nunca haría nada que echara a perder mis posibilidades». «Pues parece que el doctor te ha apartado de su camino, como si no fueras más que un saco vacío. Estoy segura de que hay una razón, pero no podremos conocerla hasta que no sepamos lo que le ha dicho Hatsumono esta noche». «¿Y cómo vamos a saberlo?». «Calabaza estaba también en la habitación, así que tendrás que abordarla como sea y preguntarle». No estaba muy segura de que Calabaza quisiera hablar conmigo, pero dije que lo intentaría, y Mameha pareció quedarse satisfecha. Se levantó y se dispuso a marcharse, pero yo me quedé donde estaba hasta que ella volvió para ver por qué me detenía. «Mameha-san, ¿puedo hacerle una pregunta?», dije. «Ahora Hatsumono está enterada de que he estado acompañando al doctor, y probablemente sabe por qué. El que sin duda lo sabe es el doctor. Usted también, claro está. Incluso Calabaza sabe por qué. Yo soy la única que no lo sabe. ¿Sería tan amable de contarme cuál es su plan?». «Sabes perfectamente bien que Uchida-san te mira con ojos de artista, pero el doctor está interesado en algo más, lo mismo que Nobu. ¿Sabes a lo que nos referimos cuando hablamos de la anguila sin casa?». No tenía ni idea de qué me hablaba, así que se lo dije. «Los hombres tienen una especie de... bueno, de anguila», dijo. «Las mujeres no la tienen, pero los hombres sí. Está situada... creo que sé a lo que se refiere», dije. «Pero no sabía que le llamaban anguila». «No es una anguila de verdad», dijo Mameha. «Pero hacer que es una anguila facilita las cosas, así que imaginemos que lo es. La cosa es así. Esta anguila se pasa toda la vida intentando encontrar una casa. ¿Y qué crees tú que tienen las mujeres dentro de ellas? Una cueva donde las anguilas les gusta vivir. Esta cueva es donde sale la sangre todos los meses, cuando las nubes cubren la luna, como se suele decir. Yo era lo bastante mayor para comprender lo que Mameja decía de las nubes cubriendo la luna, pues ya hacía varios años que lo había experimentado. La primera vez no me habría asustado más si hubiera estorbado y hubiera encontrado un trozo de secos de mis pañuelos. Estaba realmente asustada, creyendo que me iba a morir, hasta que la tía me encontró un día lavando un trapo manchado de sangre y me explicó que sangre era sencillamente una parte de lo que era ser una mujer. «Puede que no lo sepas», dijo Mameja, «pero las anguilas son muy territoriales. Cuando encuentran una cueva que les gusta, se deslizan dentro y se dan unos meneos para asegurarse de que... bueno, de que es una cueva agradable. Y cuando por fin deciden que es lo bastante confortable, marcan la cueva como territorio propio. Escupiendo, ¿entiendes?» Si Mameja me hubiera dicho sin más de lo que trataba de decirme, seguro que me habría asustado. Pero al menos descifrando todo aquello me distraje un poco. Años después descubriría que así fue también como se lo había explicado a Mameja en su momento su hermana mayor. «Y aquí viene la parte que te va a parecer más extraña», continuó Mameja, como si lo que acabara de decirme no le pareciera ya bastante extraño. «A los hombres les gusta mucho hacerlo. De hecho, hay hombres que apenas hacen otra cosa en la vida que buscar diferentes cuevas para su anguila. La cueva de una mujer en la que nunca ha entrado una anguila es particularmente apreciada por los hombres, ¿entiendes? A eso le llamamos misuague». «¿A qué se le llama misuague?» «A la primera vez que la anguila de un hombre explora la cueva de una mujer. A eso llamamos misuague». «Misu significa agua, y age, algo así como elevar o poner encima. De modo que el término misuague suena como si tuviera algo que ver con sacar agua o poner algo sobre el agua. Si le preguntas a tres geishas, cada una tendrá una idea distinta sobre el origen del término. Cuando Mameja terminó su explicación, yo me sentí aún más confusa, aunque hice como si me hubiera enterado de algo». «Supongo que te imaginas por qué le gusta tanto al doctor venir a Guión», continuó Mameja. «Gana mucho dinero en su hospital, y salvo el que necesita para mantener a su familia, se lo gasta todo intentando encontrar posibilidades de misuague. Puede que te interese saber, Sayuri-san, que tú eres precisamente el tipo de joven que más le gusta. Lo sé muy bien, porque yo fui una de esas jóvenes». Como pude saberlo tiempo después, uno o dos años antes de que a mí me trajeran a Guión, el doctor Cangrejo había pagado una cantidad récord por el misuague de Mameja, tal vez 7.000 u 8.000 yenes. Puede que ahora no parezca mucho dinero, pero en aquel tiempo era una suma que incluso alguien como mamita, que solo pensaba en el dinero y en cómo tener más y más, solo podía ver uno o dos veces en toda su vida. El misuague de Mameja había sido tan caro en parte por su fama, pero además había otra razón como me explicó aquella tarde. Dos hombres de fortuna habían pujado por su misuague. Uno era el doctor Cangrejo, el otro, un hombre de negocios llamado Fujikado. Por lo general, los hombres de Guión no competían de este modo, se conocían y preferían llegar a un acuerdo. Pero Fujikado vivía en el otro extremo del país y solo aparecía ocasionalmente por Guión. No le preocupaba ofender al doctor Cangrejo, y este, que afirmaba que por sus venas corría sangre aristocrática, odiaba a ese tipo de hombres como Fujikado, salidos de la nada, aunque en realidad él también lo era en gran medida. Cuando Mameja se dio cuenta de que el torneo de sumo y yo le hacía tintling a Nobu, pensó las similitudes que guardaba este con Fujikado. También se había hecho a sí mismo y también era repulsivo a los ojos de un hombre como el doctor Cangrejo. Con Hatsumuno siempre persiguiéndome, como una ama de casa detrás de una cucaracha, no iba a hacerme famosa como lo había sido Mameja, ni por lo tanto iba a poder sacar mucho de mi misuague. Pero si esos dos hombres me encontraban lo bastante atractiva, podrían empezar a competir por el cual de los dos ofrecía más, lo que me pondría a mí en una posición en la que podría pagar mis deudas, como si hubiera sido de todo el tiempo una coartiza aprendiza. A esto es a lo que se refería Mameja cuando decía que había que desequilibrar a Hatsumuno. A Hatsumuno le encantaba la idea de que Nobu me encontrara atractiva, pero de lo que no se daba cuenta era de que a mi favor con Nobu podría subir bastantemente el precio de mi misuague. No había duda de que tenía que recuperar el aprecio del doctor Cangrejo. Sin él, Nobu podía ofrecer lo que quisiera por mi misuague, es decir, si es que estaba interesado realmente. Yo no estaba muy segura de ello, pero Mameja me tranquilizaba diciendo que un hombre no cultiva una relación con una aprendiza de 15 años, a no ser porque tenga en mente su misuague. «Estate segura de que no es tu conversación lo que le atrae», me espetó. Yo intenté dar la impresión de que no me había ofendido.